Un DJ con el ADN de W Radio, Julio Sánchez Cristo. Último trayecto musical en la W del rey del rock and roll que acaba de fallecer. Fue recibido de esa pausa musical con mucho entusiasmo por los Rolling Stones, los Beatles y Paul McCartney. Pocos fueron los duetos en la carrera de Richard. Hay una canción de gospel que vamos a escuchar, The Power, que grabó con Elton John después de Joy the World. Hey, y'all! Little Richard's in town. I got the rock and roll. And I'm gonna put it down. We got Sister Bessie here tonight from down there in Griffin, Georgia. She rode the bus all the way up here just to see the beauty. We got Brother George here tonight from down in Mexico. He skated all the way up here just to see the beauty. We got everybody here tonight. We got black folk. We got white folk. We got red folk. We got brown folk. We got yellow folk. We got real folk. We got love folk. I want y'all to know that I'm here tonight, and I've been talking about love for a long time. Because, honey, I'm the man that started it all. The emancipator of soul and the king of rock and roll from Macon, Georgia. I want you to know that I'm here to be offered tonight in the fullness that the beauty is still on duty. Let it all hang out with the beautiful little Richard from down in Macon, Georgia. I want y'all to know that I am the Georgia Peach. Let all the women folk say woo. Let all the men say, oh, my soul. A man walked up to me yesterday and say, Little Richard, don't you know that James Brown can beat you dancing? I said, beat me dancing. I said, but you ever thought about that he don't look like me? Shut up. I'm the star. And don't you ever forget it. But I'm here tonight to let you know that it's time for everybody to have a good time. Shut up! Virgin, you're on the star. The only star. By far. Without a car. But I'm still a star. We're just like the lily, the rose, the sunflower, and the medallion. The black, the white, the red, the brown, and the yellow. Don't you know we're God's bouquet, the children of love? If we had made ourselves, we would have been somebody else. We're not here by chance. There is a purpose. And that's what the world needs today, is that purpose. The love purpose. The purpose to help all mankind make up their minds to not to leave nobody behind, but take all to everlasting happiness. Tonight is that I got a message for you. A message of love and hope and peace. A message that every man, every woman, every boy, every girl needs to hear. If you believe in it, wherever you are, I want you to join in and sing this joy song of love. Joy to the world. Come on. Let's sing. Get it now. Long enough to learn, keeping me hope. excesos, drogas, sexo, locuras. Lo expulsaron de su iglesia, muere uno de sus hermanos, reorganiza su vida y comienza a vender Biblias a domicilio. Little Richard en la W, Lifetime Friend, on One Ray of Sunshine, un rayo de luz. Out of control. saving love, more precious than silver or gold. When hills become mountains and I'm falling on my way back, then I look to you for an answer. You're my pillow when I get hit the ground. When I'm feeling warm and tall, you're my one ray of sunshine. You're my haven from the stars. Oh, shine a light, make everything right. We're all of God's children. En 1986 hizo la película Down and Out en Beverly Hills. Resurge su popularidad. Lucía distinto con su licencia de ministro. En la década de los 80 tuvo la oportunidad de celebrar un par de bodas en las que podemos destacar el matrimonio de Bruce Willis y la bella Demi Moore. 1987. Lonesome and Blue, solitario y triste, directly from my heart, directamente desde mi corazón. Oh, Regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. La W y la Andy le traen Marketplace Unidos Somos Más País, un espacio de oportunidades que le permitirá a los grandes compradores conectarse con productores locales, profesionales independientes, emprendedores, negocios de población vulnerable y cientos de micro, pequeñas y medianas empresas para que se conviertan en sus proveedores y así dar un impulso a sus negocios en medio de la difícil situación que vive el país. Haga parte de esta iniciativa ingresando a www.unidossomosmaspaís.com.co y wradio.com.co. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. El director de Precious, Lee Daniels. You know, when you make movies, you can't please everybody. Someone's gonna dislike it. Someone's gonna not like your film. La tenista Venus Williams. I think sports is an unbelievable tool for learning lessons. El pianista premio Grammy Herbie Hancock. But anyway, it was really great working with him. Patrick Delatour, ministro de Haití. Haiti has had a bad image and has been wrongly perceived. Viola Davis. It's been a whirlwind. It's been a dream. I'm Cinderella. Pelé. A los oyentes de la W, el cariño que todos me tratan aquí. La reina del disco, Donna Summer. Sometimes people would get overexcited in the audience, but not problems with not being able to sing the song. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Este fin de semana en Salsa con Estilo. Dicen que soy un payaso, que estoy muriendo por ti, y tú no me haces ni caso. Las efemérides salseras de mayo. Salsa con Estilo, viernes y sábados, desde las 8 p.m. Conduce Juanse García. En las noches, W Radio lo acompaña. A las 6:30, comparta El Encierro con Alberto Casas Santamaría. A las 7, los protagonistas del deporte mundial en Deportes W. A las 8, las Edumérides, recuerdos y buena música. De 9 a 10, en casa con la W. 60 minutos para escuchar a nuestros oyentes. Y a las 10, relájese con la hora 22. Música al mejor estilo Caracol Estéreo. La W, cerca, muy cerca de usted. Una voz con el sello W, DJ Julio Sánchez Cristo. En 1980 se reabre el Rock and Roll of Fame, siendo Richard una de las primeras estrellas en entrar. En la década de los 90 volvió a desaparecer, aparece para colocar su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood Boulevard. Escuchemos I'm Just a Lonely Guy, All Alone. Soy un solitario, soy un triste solitario. Can't believe you wanna leave. No puedo creer que te quieras ir. All alone. Yes, I need. 2004, la revista Rolling Stone pone a Little Richard en el puesto número 8 de los mejores artistas de la historia. En 2005, con Madonna, con Iggy Pop, Bootsy Collins y The Roots, transmiten un comercial promocionando un nuevo teléfono de Motorola. Escuchemos I'll Never Let You Go. Nunca te voy a dejar ir. Y luego The Real Thing. Little Richard en la W. I never let you go.

La temporada de el capítulo 7 de la familia más querida de América, Los Simpsons. Muere a sus 87 años hace una semana. No pudo vencer un cáncer óseo que lo llevaba aquejando varios años. Se va la leyenda del reverendo Little Richard. Lo despedimos así, con tres canciones: Spreading Nara, What's the Matter? God is real, Dios es real. Y every time I feel the spirit, cada vez que siento el espíritu. Lo despedimos así, con gospel, el arquitecto del rock and roll, ese centro rítmico y esa batería que le acompañó, del señor Connors, y que hizo historia por sus 8 tiempos. La W con Little Richard. Spreading out, spreading out.

Semana, Juan Sebastián y yo les traeremos música distinta a esta W Radio.